rogamos que este fin de semana se le pinche el micro a todas las orquestas. Te rogamos, Señor. Menos a la nuestra. Y llegó el sabor del swing de Santa Fe. Y te arranca la cabeza. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hace una fuerza para que esta banda sea la mejor. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hace una fuerza para que esta banda sea la mejor. Estamos hartos de remar tanto y tener paciencia. Sería más fácil si eliminamos la competencia. Es más sencillo todos los bailes para nosotros. Y así las gatas ya no se puedan ir con los otros. Somos colegas, no te pedimos una macana. Que los del fuego y la grupera queden sin hablar. Que Trinidad y Mario Pereira nos tengan miedo. Y que Coti se haga corista de los. Ideas nos han rondado por la cabeza. Que a Paco Pérez todos los dedos se le entumezcan. Que Tito pierda su acordeón y se vuelva loco. Que los bambán se desintegren poquito a poco. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hace una fuerza pa' que esta banda sea la mejor. Walter Crola, Daniel Orellano, los más cumbiamberos. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hace una fuerza pa' que esta banda sea la mejor. A Cacho de Icas lo secuestramos por un tiempito. Y a Grupo Cali lo acusamos de algún delito. Que Sergio Torres se ponga gordo y no tenga pelos. Y que Dalila, Muriel y Chachi se hagan rogueros. Te suplicamos algunas cosas, ¡ya no las banco! Los guachiturros bailando son como el toro blanco. Hace que el grupo Alegría toque cumbia villera. Y que a Caniche lo encierren pronto en una perrera. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor. Hace una fuerza pa' que esta banda sea la mejor. Te rogamos, Señor, hace una fuerza pa' que esta banda sea la mejor. Está buenísimo.